Creo que en una frase como la que voy a decir se resume todo lo que he sentido estos días. La muerte se volvió tan de moda como un reggaetón que perdió todo el significado, el concepto y lo especial que era para mí. Si me muero ahorita sería pasar a estar de moda. Qué mal. Hasta eso los humanos me quitaron la muerte.